FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. ¿En dónde despertamos hoy? La vez pasada despertamos en un lugar lleno de libros, mucha gente, mucho ruido. Muchísimo. Fue complicado, pero hoy estamos como... Este lugar ya lo conozco. Abro los ojos, veo el techo de Durlock. Sí. Y es como que ya me he despertado en este lugar otras veces. Sí. Sí. Repetido. Sí, el techo de chapa el otro día me desorientó. Mucho. Con la lluvia encima que hacía... Tac, tac, tac, tac, tac. Sí, sí. Es linda la lluvia en el techo de chapa. Cuando estás durmiendo y quedan pareja. Claro. Cuando estás haciendo un programa de radio. No, se complica. Se complica un poquito. Se complica bastante. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Víctor sigue suspirando. Creo que entre. Hay otras cosas más. Entre enamorado y saciado cansado. Y cansado. Bueno, eso queda todo esto de. Enamorado y cansado. Saciado y cansado. So. Saciado no sé, pero cansado. Más cansado que nada. Está bien. Igual hay diferentes como términos para el tema. Bueno. Sí. Acepciones para lo que es saciado, pero bueno. Pero bueno, estamos acá una vez más. Disfrutando un lindo día acá en un FM Moreno. En el Aguafuertes. programa que sale los sábados de 19 a 22 horas menos por mal. FM Moreno 90.1. Nos ubicamos bien entonces ya. Más cerca del verano, ¿no? Un calorcito fuerte hizo hoy. Creo que hasta acá llegó. Hasta acá lo soporto. Más de esto... Dari, vos podés. Playa y o montaña y arroyo, por ahí. Yo más de esto en ciudad se me complica un poquito. Yo estaba necesitando los días lindos porque... Sí, solcito. Solcito, relajar un poco, poner en condiciones la casa que era al fondo un cachivache. Con todo, necesitaba el sol y aparte también, ¿no? Decir, bueno, ya no estábamos en época de estar con campera, usando pullovers, saliendo con el sobre todo de la calle. Haciendo cucharita. El paraguas. Sí. Igual te la podés ingeniar con eso. Yo tengo un problema que no me molesta mucho los días en los que llueve y después sale el sol. Mucha humedad, se hace pesado. O llueve o sale el sol. O blanco o negro. Es así. Así. No me gusta esa cosa que no está definida entre lluvia y sol. Un problema personal. Vos no la podés definir. Está definido seguramente. Pero, eso. Humedad. Día de porquería. Por no decir de mierda. Bueno, pero lo decís igual. Y no, bueno, seguimos acá. Nuestro compromiso hoy es Aguafuertes. Así que después vamos a colgar fotitos de nuestro compromiso, que es hoy es Aguafuertes, por lo menos. Sí. Sí. No caí, no sé qué pasó, ¿eh? Estaba en otra. 4666-559-0237, si está fuera de Moreno, 1561-540-359. Para comunicarte con nosotros, tenemos un Facebook, somos Aguafuertes, tenemos... correo electrónico aguafuertes@fmmoreno.com.ar y tenemos un blog que es fmmoreno.blogspot.com. Así es. Ahí estamos todas las vías de comunicaciones. En un rato las vamos a repetir porque por ahí la dije muy rápido. Pero estén atentos ahí, si alguno no anotó todavía. Quedan. ¿Cuántas horas quedan? Tres. Dos horas y 44 minutos. Bueno, 44, exactitud. Sí, porque estaba viendo que son 19 y 16. Bueno, momento de número. Un poco de música. ¿Les parece? Tal cual, relajemos. Eso mismo. Calle 13. Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Somos cultura. Somos cultura eterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. 0237 466 6559. Nos puedes llamar por teléfono a ese número, o si nos querés mandar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 1561 540359. Si no, podés hacerlo en nuestro muro, como lo hizo Patricia Soto, que nos dijo que les gusta nuestro estado. ¿Qué decíamos? ¿En qué estado que estamos? Ya estamos en Aguafuertes, en el aire de FM Moreno, haciendo Aguafuertes. Pero bueno, yo vamos a contar un poquito qué vamos a tener hoy en el programa. Sí, un programa que se extiende hasta las 22 horas. Aparte de calor. Aparte de calor y mucha sed. Venimos todos como con sed y estamos ahí con el agua calentita ya para tomar unos mates. ¿Querés contarnos, Vani, qué es lo que tenemos para hoy? Tenemos muchas notas, sobre todo, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, te cuento, ya que estamos. ¿Vas a contar vos? Sí, te estás tardando demasiado hasta que buscas en ese cosito. Hoy vamos a hablar con Godi de Caramelo Santo, que van a estar tocando en General Rodríguez a las 23 horas en Plan B. Justo Caramelo Santo está a punto de sacar un nuevo disco. Ahora, el 14 de noviembre. Así que vamos a estar hablando con uno de sus integrantes. ¿Godi es el mismo que hablamos el año pasado y se comprometió a venir a la fiesta de FM Moreno? Sí. ¿Es el mismo? Sí. Godi, la que te espera. Está muy cerca de la fiesta. Es verdad, es verdad. Y también tocaban en Rodríguez, así que vamos a recordarles eso, ya que estamos. Le decimos, claro. Che, ¿qué tienen que hacer 5 de noviembre. Claro. Y somos los mismos del año pasado. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener... Estás como pausada, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿estás? Porque estoy como, como que el calor... Estoy como con cosas en la cabeza, sí. Con muchas fotos en tu cabeza. Sí. No, tenemos una nota también con los mocosos del encontronazo, que son chicos que hace poco tuvieron problemas porque el centro en el que ellos se reúnen fue atacado de alguna manera, fue saqueado, se destruyeron cosas y demás. Entonces ahora están realizando actividades para volver a juntar, para recuperar de algún modo las cosas que perdieron, la gente que quiera donar pinceles y demás, cables de luz, un montón de cosas que están necesitando en este momento, es bienvenido. Esto sucedió el fin de semana pasado, así si bien es. Creo que bueno, ellos justo estaban en el encuentro de murgas allá en Suardi. Claro. ¿No? Así que bueno, vamos a estar charlando con los chicos a ver más o menos en qué andan y cómo lo podemos ayudar desde acá, desde F. Moreno. También vamos a estar hablando con la gente de La Cotraca, que está junto a Tercer Cordón Teatro, ajá, Meta Negra y Semifusa, Centro Cultural, no, La Pororoca del Centro Cultural, son también del Centro Cultural de La Rejada. Grande y espero no olvidarme de ninguno más. Creo que por ahí lo tiene Walter para apuntarme a ver si me estoy olvidando de alguno de los organizadores. Van a estar realizando el Octubre Callejero, así que los vamos a estar charlando cómo se viene este tercer Octubre de Callejero. ¿Ya arrancó? No, no, todavía no arrancó, pero hoy hicieron un bingo para juntar algunas moneditas, porque esto es un trabajo que vienen haciendo pulmón toda esta gente, y bueno. ¿Y cuándo arranca? ¿Cuándo arranca el Octubre Callejero? El 27 de octubre hasta el 30 se van a extender. ¿Crees que te diga en qué lugares vas a poder estar viendo al Octubre? Dale. La Reja Grande. Ajá. Mi Barrio. Sí. Moreno Centro. Ajá. Plaza Buján y la Sala El Churqui. Ah, mirá vos. En todos estos, la sala y espacio cultural, ¿no? El Churqui. En todos estos lugares va a haber un Octubre Callejero, así que se pueden ir acercando del 27 al 30 de octubre. Vamos a estar seguramente cubriendo este evento tan lindo que se viene haciendo los años anteriores. También estamos esperando la llegada de Lucas Altamirano, que va a venir a contarnos un poco de qué se trata este encuentro de Por un Mundo Sano, Arte a la Calle. Mañana en la Plaza Mariano Moreno van a estar realizándose, va a haber unas exposiciones, feria, va a haber bandas, vamos a decir bien qué bandas van a estar tocando. Sí. Va a haber radio abierta también. Les voy a contar un todo. Poquito de qué se va a tratar mañana esto. Y bueno, mucho más. Secciones. Sí, las secciones de siempre. Estábamos esperando tener alguna comunicación con los chicos de Paso a la Realidad, que hoy estuvieron haciendo un evento recordando a Miguel da Silva, ¿sí? Que justamente el centro cultural donde ellos están trabajando se llama Miguel da Silva, en el barrio de Satélite. Así que bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos, porque hoy no vamos a tener Paso a Paso a la Realidad, porque los chicos estuvieron desde allá desde muy tempranito con este evento. Y bueno, lo de siempre, mucha música mucha para este música. Sábado. Y vamos a ir un temita más entonces. Sí, mucha ¿qué tenemos música por ahí? Bueno, Pablo Merletti, empezamos bastante tranquilo. Sí, sí. Un trovador merlense vamos a escuchar acerca del arte. Vamos a escucharlo. Y define el mundo.

fuertes. La feria surge en el año 2006, un poco como una propuesta que tenían un par de editoriales independientes de organizar una contraferia del libro. Fue tan exitosa esa experiencia que se decidió crear una feria que no estuviera en contra de algo, sino que tuviera su propia entidad. Uno ya eligió esto como una forma de vida, ¿viste? Y realmente cuando va a ocurrir una fría, hay mucha gente laburando y haciendo cosas. Es como realmente un gran motor para la producción artística y eso nos enorgullece muchísimo. La literatura, con todas sus letras, está en Aguafuertes. Seguimos en Aguafuertes, siendo las 7:39 de este sábado. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 0237-4666-559 o mandándonos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Sí, también podés entrar acá a la internet y entras en Facebook y pones Aguafuertes y ahí estamos y te contestamos en vivo. Es así esto. Chateamos un poquito. Increíble. Aprovechamos para mandarle un saludo a Jorgelina, la pareja de Mariano, que bueno, está enfermita, ¿no? Un poco de fiebre. Por lo cual Mariano hoy no pudo venir. Le mandamos un abrazo a los tres. Grande. Que se mejore. Sí. Bueno, ¿cuántas cosas de este fin de semana acá, hoy, no? Tal cual, te iba a decir exactamente. Llegó el calorcito y arrancó la movida callejera, o sea, yo creo que con el calorcito, ¿no? Sí, octubre da para una birra. Si en octubre estamos así, no sé si tiene, puede ser que tenga mucha relación. Tiene relación, no, mucha, no, pero habría que investigarlo. Sí. Bueno, si estamos en octubre así, ¿cómo estaremos en diciembre, no? ¿Qué tenemos para mañana, por ejemplo? Dali, vos tenés algo ahí. Mira, para mañana tenemos lo que fuimos anunciando un poquito, fue esta la fiesta del arte a la calle por un mundo sano. Es de 13 a 22 y es en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral. Se me complica un poco leer el folleto porque hay un mundo y en lo oscuro están las letras negras. Un mundo como una manzana, ¿no? Claro, sí, exactamente, mirá. Pero como que me tapa las letras, entonces no... A ver, ¿crees que dice ayuda? Que hay payasos, murgas, swing, malabares. Sí. Bandas. Bandas, y se siguen sumando. A ver si vos podés leerlo por ahí, va a estar mejor. Murga, swings y de todo. Vamos a pasar más adelante el nombre de las bandas que van a estar tocando. Dale, lo vamos a buscar bien. Dale, mejor. Y hoy está, bueno, que a partir de las 5 de la tarde está el Festival Artístico Cultural del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, El Cañón. ¿Sí? Sí. Esto es en la calle Monsegur, 260, esquina Irigoyen, en Moreno Sur. Van a haber bandas. Estarán tocando ellos, el pronóstico brillante de los Giles de Goma, John Rambo y la Ricarda del Rock, Néstor Zugarrondo, qué bueno que esté dando vueltas, el Piru Jiménez, Inerte el Navegante, que es un grupo de teatro, y la Pochoclera, que también es otro grupo de teatro. Muy bien, bueno, hay muchas cosas, muchas bandas también. Mañana en la Plaza Wuhan, sí. ¿Sucede algo? ¿Alguien sabe si hay alguna movida así en la Wuhan? Las ferias mañana. La feria. Oye, porque hoy estaba la Feria de las Provincias. ¿Y mañana también? Mañana le toca Latinoamérica, parece. Se restringen. Se agranda, en realidad. Porque hoy pasé y estaba ahí lleno de cosas y bueno, nada. Era para saber qué es lo que había. Muy bien, mañana es un domingo. Mañana es domingo, la gente, sí. No, mañana es un domingo como que, digo, un domingo, entre comillas, especial para muchos, el Día de la Madre. La gente hoy estaba enloquecida en la calle. Mucha gente en la calle, ¿por qué? Todos comprando. Mamá consume, mamá garpa. ¿Pero sabes qué me dijo mi mamá? ¿Qué? Me dice, ¿por qué la gente se enloquece tanto y compra tantas cosas? Mami, yo por eso no te compré nada, le dije. ¿Está bien? Es una muy buena respuesta. Es una buena respuesta. Un poco tacaña, pero buena respuesta. Bueno. Yo le compré unas flores igual, una plantita en realidad. Fui a un vivero que estaba lleno de gente. Está buena. Compré una plantita, una linda, que nunca la había visto, me dijo el nombre, no me la acuerdo. Y Un nombre lindo también. Un nombre. Como un no me olvides, no me la acuerdo. Claro, algo por el estilo. Sí. Y a mis vecinos, a mis nuevos vecinos que hacen vino, les compré 5 botellas de vino patero. Claro. Que una será para mi madre y 4 quedarán en el festejo. Vamos con un poquito de música, ¿te parece? Dale. La Vela Puerca haciendo Paranoi. Espacio cedido por el Comité Electoral de la Sociedad de Fomento del Barrio San José. En el 2011, la renovación empieza por la izquierda. Vote Jorge Miralto, presidente. Vote partido enfrente a la izquierda. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Yo vivía en el bosque muy contento. ¿Cómo era? No. Caminaba sin cesar. Una selección de temas pedorros versionados por artistas sin talento. Pero un día vino el hombre con sus armas. Me encerró y me llevó a la ciudad. Canciones de mierda versionadas para el orto. Una patada en tus oídos. Ya está en todas las disquerías. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte al palo. Al palo. En este número, La Vida de los Horneros. Entrevista a Sergio Goycochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Lunfardo y el Señor Otario es una banda originaria de la ciudad de La Plata. Desde hace 4 años, la banda realiza sus shows de forma completamente independiente en clubs y teatros, priorizando el despliegue escénico, las proyecciones audiovisuales, las participaciones teatrales y la difusión de textos de escritores subterráneos. Después de editar una serie de demos distribuidos mano en mano en los shows y giras por la costa, Don Lunfardo edita su primer disco oficial, Fotógrafos del Abismo. Entrelazados sobre la esquina, descolorida, flotamos ella y yo, que desfallezco entre sus dedos, de almendra y cielo, bajar en lo peor. Sé que sonríe. Sangre en los huesos y a la cama otra vez. El sol se ha muerto sobre los techos, entre mis piernas con su lengua escribió. Esclavizada voz, encadenada voz. La vida es un orgasmo eterno y cruel. Voy como un ciego. Este trabajo cuenta con la producción artística de Gustavo Gauri. Fue grabado y mezclado íntegramente en los estudios del Cielito a fines del año 2003 y principios del 2004. El trabajo Lunfardo no se limita a la realización de canciones, sino que hay todo un bagaje artístico detrás de la música que puede apreciarse en la elaboración y el diseño artesanal de esta producción. El cielo es una autopista, la ciudad huele a formol, elefantes de metales y montañas de hormigón, nauseabundos policías, pirotécnica función, el teatro está repleto y la muerte es el telón. Quiere meterte en el borda, guardarte en un cajón. Las pirañas de corbata te trujan el corazón con la mierda en la ropa. En el terreno musical parecen no existir fronteras que limiten la creación de sus canciones, y el resultado de ello es el desenfado con el que conviven el cuarteto con el ska, el hip hop con el bolero, el candombe con el punk y las baladas con la cumbia villera. Con cierta desfachatez en la elección de determinadas palabras de neto corte marginal o carcelario del nuevo Lunfardo Argento, combinadas con citas de escritores y metáforas surrealistas, Don Lunfardo muestra su nueva propuesta que resulta de por más interesante. Esto es Don Lunfardo y el señor Otario haciendo Turra. Tengo el cuore lastimado, tiritando en el pesar, enroscado en un silencio de traición y soledad. Me dejaste sin amigos, me afanaste el corazón, el llanto es mi único abrigo y apolillo en el dolor. Turra, turra, turra traicionera, damisela de bulín, con tu lengua de serpiente me atrapaste como a un... Cenicienta de burdel, se la daba de monjeta, y ahora me vengo a enterar, me engañaste con un cura, mi vecino y mi papá. Gracias al señor Otario, con un fardo, mi amigo, dale el raje esta percanta. Traicionera, damisela de bulín, con tu lengua de serpiente me atrapaste como a un gil. Turra, turra, turra mentirosa, con perfume acabaré, reina de las mil braguetas, cenicienta de burdel. Ocupar las pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos. Y es complicado porque se necesita todo un circuito donde el documental esté inserto de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. El cine alternativo está en Aguafuertes. Seguimos en Aguas Fuertes. Bani, ¿qué pasa? Acabo de descubrir algo. Después le voy a decir a Sergio porque son malas noticias para él. Está bien. Bueno, vamos a continuar haciendo, leyendo mensajitos. Sí, exactamente. Llegaron mensajes al 1561-5403-59 que dicen: hola chicos, buena compañía para esta noche calurosa de sábado. Les mando un saludo, Nelly. Beso grande a Nelly, entonces, que estás del otro lado. Y otro mensaje que dice: Aguas Fuertes, ¿qué pasa con la agenda este finde? Beso grande, Juan. Bueno, un poco estuvimos hablando, pero sé que vos tenés algo más ahí, ¿no? Tengo algo de agenda acá para hoy, sábado 15 ya. De octubre. Va a haber teatro en Terra Firme, sí, presenta Damas, de Adriana Allende, con dirección de Javier Cassini. Van a estar presentándose a partir de las 21:30 y el domingo, o sea, mañana 16, a partir de las 20:30. La dirección es Padre Barbelo y Ruta 7, ¿sí? Ahí a media cuadra de la estación de Paso del Rey. Se pueden acercar al Teatro de Terra Firme a ver esta obra que se llama Damas. Es una linda actividad para hacer. Un poquito de teatro para el finde. Para el finde. Y también esta noche va a haber en el Encuentro Bar, ¿sí? Esto es Fleming, Colectora Oeste, Mano a Capital. Va a estar tocando Truman, es una banda de metal, ¿sí? Con más bandas. Perdón, me corrijo, es en Chill Out. Esto es Colectora Acceso Este, 7565 Ituzaingó, ahí del lado de Mano hacia Luján. Hacia Buenos Aires, hacia Luján, sí. Pueden ir a ver esta banda. ¿Ves ahí? Sí, sí, sí. A las 19 horas también, hoy a la noche, Edison, WAB, o WAB, no sé cómo se pronunciará, y Nórdicos van a estar tocando en Encuentro Bar. La dirección es Fleming y Colectora, Acceso Este, Mano a Capital. También tenemos esta noche tocando a Naranjos en Tarzán. Esto es Los Incas, esquina Tribúes, en Castelar, frente a la estación Lado Norte. Muy bien. A partir de las 10:30. Sí, a partir de las 10:30. Perfecto, y a las 11 tenemos a Viejas Costumbres y a Caramelo Santo tocando en Plan B. Esto es Avenida Balbín y Leluar, en General Rodríguez. En un ratito nomás vamos a ver si nos podemos comunicar con Godi, integrante de Caramelo Santo, para charlar un poquito de esta fecha, preguntarle cómo está el disco, que ya seguramente está calentito, terminado, a punto de salir, y si van a venir para la fiesta de un compromiso asumido el año pasado. Vamos un ratito a vender y enseguida volvemos con más Aguas Fuertes. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral.

está desde el Centro Cultural La Reja Grande, que estuvieron hoy haciendo un evento para recaudar fondos del Octubre Callejero. Vamos a ver si podemos charlar un ratito con él y que nos cuente cómo está el evento, si sigue en pie todavía y cómo les está yendo. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Aquí estamos, salí un poquito de la plaza, estamos en la Sociedad de Fomento de Reja Grande. En realidad estamos, salí un poquito de la plaza porque la gente jugadora es nerviosa si uno habla de hoy, capaz que le tapa el número. Pero no, la verdad estaba pasando una buena jornada, estamos desde las 4 de la tarde, salimos a hacer un desfile por la calle también para difundir un poco esto del evento que es dentro de 15 días. Y ahora bueno, jugás poco, divertirnos, pasando el rato en uno de los barrios en que se va a hacer el encuentro. Bien. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Un bingo? Sí, hicimos un bingo. En un momento habíamos pensado en que fue la peña, pero bueno, hicimos un bingo para guardar fuerzas para la semana siguiente, que es el trabajo. ¿Y la gente? ¿Cómo? ¿La gente ahí responde? La gente bien, sí, esperábamos más gente, pero en realidad tenemos como tres jugadas, así que viene, va la gente, la verdad que responde como siempre, el barrio de Reja Grande, la verdad que es admirable en esta cuestión, cuando uno hace algo, le acercan enseguida, así que la verdad que sí, en ese sentido estamos contentos, está bueno, con las actividades que se hagan en el barrio, sí, es que estamos pasando bien en ese sentido. Buenísimo, Cristian. ¿Y cómo vienen ya los últimos días para el Octubre Callejero? Vos que también, junto a Meta Negra, son parte de la organización del evento. Bien, estamos en los últimos toques, digamos. La realidad es que necesitamos un poco de dinero, necesitamos dos cosas para cubrir unos micros y unos almuerzos, porque, bueno, como estábamos contados en el programa, bueno, compañías de teatro de diferentes lugares y bueno, y eso también tiene que sostenerse, comer, trasladarse y todo eso, así que estamos la última etapa es juntar los últimos fondos y específicamente ya la grilla está organizada, ya sabemos qué días y en qué horario nos vamos a mover. Seguramente la semana que viene haremos una nota con alguno de los compañeros que venga de visita al encuentro, que ya se empiezan a quedar acá, pues se van a quedar muchos haciendo espectáculos por aquí cerca porque son de distintos países, así que vamos a aprovechar la movida para que ellos puedan actuar y juntar unos pesos y llevaremos a alguien al programa. Buenísimo, Cristian. Buenísimo. Bueno, Cristian, vamos a seguir charlando seguramente sobre Octubre Callejero, pero la semana que viene, así que ahí, ya que te tenemos de aquel lado, te comprometemos a que busques gente para traerlos aquí. ¿En este momento, dices? No, para la semana que viene. Y te esperamos que vengas, porque tuviste ausencia la semana pasada y hoy también. Bueno, ahora pasó un ratito y los reto. Buenísimo. Dale. Bueno, vamos a seguir en comunicación, Cristian. Listo. Un abrazo, gente. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Cristian Vecchio haciendo la... Está ya, es parte de la organización. 33. No, ¿eh? Seguí nombrando. 42. Allá levantaron la mano. Línea, dice la señora. Línea. Está bien. Bueno, vamos por el bingo entonces. Vamos con el bingo. 52-4. Esto es La Purga haciendo El Secuestrador. Y voy a secuestrar. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? No, me estoy viendo acá el partido de River no, y quedé mires, un poquito. No lo mires. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 0237-466-6559 o al 15-61-540359 y nos puedes mandar algún mensaje de texto o nos puedes poner algo en el muro este de Facebook, buscás Aguafuertes y ahí estamos. En minutitos, en segunditos, en segundos, estaremos con una comunicación telefónica con el Godi de Caramelo Santo. De Caramelo Santo, guitarrista sí. Y voz. Guitarrista y voz. Que, como ya dijimos antes, quedó comprometido desde el año pasado para que este 5 de noviembre, cuando cumplamos 5 años de FM Moreno, así es, estén por aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Recordamos, mientras tanto, que Caramelo Santo se va a estar presentando hoy en Rodríguez, en el Plan B, en el bar y Balbín, a las 21 más o menos, hora aproximada de que empiece el evento, que están presentando, están terminando ya su nuevo disco, recién sacadito del horno, como dijo Vic. Sí, ahora estamos en comunicación telefónica para hablar de esta fecha con Godi, así que vamos a charlar un ratito con él. Recién le decía que nos cuente un poco cómo está la fecha esa que ya está a punto de salir, así que vamos a darle las buenas noches. Buenas noches, Godi. ¿Cómo le va a la gente? Muy bien, acá contentos de hablar de vuelta con ustedes. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de estar en esta situación. Tocar nos hace muy bien, nos encanta, así que... Estábamos con muchas ganas de tocar. Buenísimo. Igual están tocando bastante seguido, porque los he visto circulando por las noches de estos lugares. Allá los vi en San Miguel, la otra vez tocaron en otros lugares también. Están tocando mucho, sí, ¿no? Siempre tenemos actividad. La verdad que inclusive durante el armado del disco, el grabado del disco, nunca hemos parado de tocar. Así buenísimo. Que eso es muy bueno también. Godi, ¿el disco ya está terminado o están haciendo algunos retoques todavía? Estamos en la etapa de mezcla. Ajá. Estamos mezclando el disco y le falta muy poquito. O sea, ya a fin de mes ya termina y después lo que tarde nada más en hacer la entrega de la replicación y todo lo que es la fabricación, ¿no?, del disco físico, eso es lo que va a tardar. ¿Todavía no tienen fecha, entonces, de salida? De salida sí, va a ser a mediados de noviembre. Ah, buenísimo. El día exacto todavía no está planeado, es sorpresa. Bueno, pero sabemos que estamos ahí para mediados de noviembre, entonces. Hay que estar sí, atentos nomás. Sí. Vamos a estar ahí lanzando el disco y compartiéndolo con la gente ahí que lo ha ido viendo crecer al disco, porque lo hemos armado prácticamente en vivo al disco. ¿Qué tiene de distinto este disco a los anteriores de Caramelo? Y este disco tiene muchas horas de ensayo y esta característica que te decía que ni bien comenzamos a ensayar el material, ya lo empezamos a tocar los fines de semana, ya nos pasábamos la semana trabajando en una canción y íbamos a tocar el fin de semana y ya la empezábamos a tocar. Entonces eso ha sido muy muy muy buena la forma, la cantidad de shows que tienen encima de los temas antes de llegar al estudio. Y bueno, eso nos permitió grabar el disco en vivo, que realmente le da una calidad y una energía muy distinta a los discos. Esa es la gran diferencia que tiene por ahí con los discos anteriores. Godi, ¿es el primer disco que hacen después de que Goy se separó de Caramelo Santo, no? ¿Cómo fue? ¿Tuvo algo distinto en el grupo, esto? ¿Cómo fue la producción de este trabajo? Mira, la verdad que que básicamente fue de la misma forma, o sea, con la diferencia de que la conducción de la producción la llevó Alfredo Totti y Pablo Guyot. Uh-huh. Y bueno, el trabajo fue, como te decía, también mucho ensayo. Antes por ahí eran un poco más de laboratorio los discos, y bueno, este disco fue más Tracción a Sangre, más estar encima de las canciones, asimilarlas y ensayar muchas horas. Buenísimo. Che, bueno, contanos un poco cómo viene la fecha de hoy. Y bueno, la fecha de hoy viene con todo, además que ya nos sentimos parte de General Rodríguez, porque estamos grabando aquí mismo en General Rodríguez el disco. Ajá, ¿hoy van a grabar algo del disco? Llego. ¿Cómo no te entendí la pregunta? ¿Hoy van a grabar algo ya del disco o ya de las veces anteriores que tocaron? No, el estudio en el que estamos grabando. Ah, sí. Queda acá en General Rodríguez. Y también tengo entendido que va a haber algo así como un bonus, ¿no? Que va a ser de edición limitada, que va a acompañar a los discos que se vendan. ¿Puede ser? Sí. Hace poco estuvimos tocando en el Napolitano, en el estudio que tiene Mario Pergolini ahí en Rock and Pop. Uh-huh. Y bueno, eso, los primeros 2000 discos van a ir acompañados de ese bonus, que son 9 temas, 8 o 9 temas grabados en vivo en ese concierto. Godi, yo, mira, acá tenemos un audio que no sé si lo vamos a pasar, pero el año pasado, cuando hablamos con vos... A principio de este año. Te comentábamos que el 5 de noviembre, aproximadamente, teníamos la fiesta acá de nuestros 5 años de la radio, y que estaban invitados a participar de la fiesta. Bueno, sí. Y bueno, te reiteramos justamente esa invitación, estamos más cerca, menos de un mes... Por ahí. Falta un mes para los festejos. Exactamente. Un poquito menos. El 5 de noviembre cumplimos años de esta radio recuperada. Es una radio comunitaria. Y justo Darío se acordaba de aquella charla que tuvimos a principio de año, donde también tocaban justamente en General Rodríguez, de que le decíamos, ¿por qué no Caramelo Center en una fiesta de la radio? Y sí, puede ser muy posible eso. Bueno, los vamos a esperar el 5 entonces. Bueno, vamos a estar todos en la puerta. Ahí combinaremos. Seguro que en esa nota te prometí, ¿no? Sí. Y hoy también, así que por lo visto. Y cada vez que te llamemos algo nos vas a tener que prometer. O sea que ya me tenés grabada 2 promesas. Bueno, claro. A la tercera por ahí te sacamos algo, te vamos a buscar. La tercera va a ser directamente la fiesta. Buenísimo, Goy, mucha suerte para esta noche con la fecha, mucha suerte con el disco. La verdad es que muy agradecidos desde este espacio que nos atiendan el teléfono cada vez que lo llamamos. Y bueno, esperamos con mucho éxito este nuevo material de Caramelo Santo. Dale, bueno, mirá, doblo la apuesta, los invito a que vengan esta noche al concierto y charlamos lo de la fiesta. Ah, eso está bueno, eso está buenísimo. Está bien. Y bueno, lo esperamos todos en Plan B, acá la gente de Rodríguez, a escuchar este caramelo que está a punto de largar su disco 2011. Buenísimo, che. Bueno, mucha suerte, Godi. Un abrazo para todos, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos a la noche. Ahí pasaba Godi, integrante de Caramelo Santo, una banda que la verdad que a mí me gusta muchísimo tanto escucharla como ir a verla, porque hacen un show increíble... Desde la puesta en escena, desde cómo se meten, ¿no? en el propio show, cómo lo viven ellos. La otra vez estaba viendo, lo fui a ver a San Miguel y veía al bajista que estaba a más no poder, pero metido en la fiesta con la gente, prácticamente metido al mismo nivel de la gente, ¿viste? Y la verdad es mucho placer nos da que Caramelo Santo siga adelante, saque un nuevo disco y que esta noche toquen en Rodríguez. Para eso, vamos a escuchar un temita de Caramelo Santo, vamos con Hitler en la radio, y volvemos en un ratito más, se viene No Te Informa. ¿Se viene No Te Informa? Se viene No Te Informa, ahí llegó ya Carmen Tirosa y Gustavo Lazo, así que mira, en un ratito más, no se había visto. Hola. Están ellos. Incomunicación, número 10, discriminación, número 9, conformismo, número 8.

de ser una estructura. Y se dejó llevar por lo que pudo ver y lo que nunca quiso ver. Que se dejó llevar. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. Internacionales. Tabaré Vázquez reveló que no desestimó la hipótesis de guerra con la Argentina por el conflicto por la pastera Botnia. Luego de sus declaraciones, el exmandatario pidió disculpas y dijo que se retira de la política argumentando que soldado que huye sirve para otra guerra. Estados Unidos denunció que desbarató un presunto plan de ataque terrorista organizado por Irán. Los objetivos eran embajadores de Arabia Saudita e Israel. Una versión también señalaba a Buenos Aires como blanco de ataque. Desde la Casa Blanca argumentaron que Irán es un país terrorista, torturador, con armas atómicas, ejércitos invasores y ansiosos por conseguir petróleo a costa de inventar guerras. Comunidades collas de los departamentos de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Xavi en Jujuy se movilizan reclamando por los títulos de tierras. En la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, un grupo de ellos está acampando por el reclamo. Luego de 519 años de la conquista, el dirigente colla Jorge Mamani denunció que las escrituras se le hicieron firmar con barro, carbón y crayones. El gobierno jujeño prometió solucionar a la brevedad el conflicto y ya movilizó tanques de guerra, portaaviones y aviones Pócará al lugar del conflicto. Eliminatorias. Comenzó la etapa clasificatoria al Mundial de Brasil 2011. Argentina debutó ganando por 4-1 a Chile, pero luego cayó por 1-0 ante Venezuela en Puerto Veracruz. Alejandro Sabella argumentó que el calor contribuyó a la derrota. Según el DT, el olor a perro muerto que largaban los venezolanos confundieron a la mitad del equipo. Messi se quejó del cambio de clima y dijo: "Tengo el pecho frío y esto te mata". Nobel de la Paz a tres mujeres africanas. Una es líder de protestas antigobierno en Yemen, otra una activista contra las violaciones durante la guerra civil liberiana y la última es la primera presidenta mujer elegida democráticamente en África. Organizaciones feministas se mostraron en descontento porque el premio es una actitud machista que deja marcado el estereotipo de una mujer sensible y maternal. Desde Suecia contestaron que para nada piensan en eso y que el premio es para reconocer que seres inferiores también son capaces de hacer algo. Esto fue un flash informativo de Notinforma. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, cero, dos, tres, siete. Si estás fuera de Moreno, nos estás escuchando por la web. Te puedes comunicar ahí, Walter Fuentes, que es nuestro operador, te va a atender. O si no, puedes mandar mensajitos al 15 61 540 359 y los estamos recibiendo acá adentro. También puede firmarnos o dejarnos algún mensajito en el Facebook, que es Aguafuertes, como hizo el Puente Universidad, que dice: escuchándolos, che, gracias por hacer compañía y un saludo a toda la gente que hace Aguafuertes. Bueno, muchas gracias y como le decíamos recién, esperamos ser una buena compañía para ellos y engancharlos para el próximo sábado también, que se queden. ¿Por qué no? Seguro. Ahí. Y ahora estamos con Luciano, ¿no? Lucas. Se me fue el nombre. Que mañana van a estar realizando un evento que se llama El Arte a la Calle, se denomina. Sí, El Arte a la Calle por un Mundo Sano. Ahí estamos. El nombre del evento. Bueno, yo soy de La Pochoclera, es un espacio cultural. Y bueno, venimos laburando con esta temática de Por un Mundo Sano desde diciembre del año pasado, ¿no? La campaña arrancó en la Plaza Favaloro, que bueno, que es acá en Moreno, está rodeada del río. Sí, en la parte del dique Rosero, sí. Claro. Entonces, como bueno, era un buen lugar para arrancar. Y bueno, y seguimos con la misma campaña. En cuanto a lo que es el medio ambiente, vamos a estar, tenemos mesas de debate, van a venir organismos que trabajen con protección del medio ambiente, que están en contra de la megaminería a cielo abierto. Así que bueno, va a ser un evento abierto a la comunidad, en la que bueno, también queremos esto de interactuar con la comunidad, ¿no? Por ahí el vecino se acerca y puede hacer su reclamo, vamos a tener una radio abierta, uh-huh, para que puedan contar quizás casos, hay barrios que sufren de cáncer o forúnculos o diferentes cosas que son causadas por daños de medio ambiente, que es contaminación. Claro, por actividades que contaminan. Claro. Y ¿a bueno, partir de qué hora es esto? A partir de la 1:00 p.m. 1:00 p.m. en la Plaza Mariano Moreno. Plaza Mariano Moreno, sí. Bien, sí. ¿Va a haber mesas de debate, como dijiste recién, claro, en horas determinadas o van a estar durante toda la tarde? No, en realidad van a estar durante toda la tarde. Quizás se abran en diferentes horarios. Ajá. Eso lo vamos a anunciar al iniciar la jornada. Pero sí, van a haber, no sé si 3 o 4 mesas de debate, más o menos cada una tratando temas diferentes, ¿no? Todos relacionados con el medio ambiente. Bueno, y como dice ya el título, es El Arte a la Calle por un Mundo Sano. Y vamos a estar presentando murgas, obras de teatro. Hay un titiritero peruano que viene, que está en gira latinoamericana. Y bueno, viene a participar también una diversidad de arte. ¿Cómo fue que eligieron este tema? ¿O qué fue que les movilizó para elegir el tema del medio ambiente? Digo, siendo un espacio cultural donde trabajan mucho el tema del teatro, trabajan con los jóvenes, digo, ¿qué cosas encontraron para empezar a interiorizarse en estos temas y también a difundirlos, ¿no? Bueno, desde la base, digamos, de trabajar con los jóvenes y por ahí ya clavamos con lo que es salud social, ¿no? O sea que es como una pauta muy importante. Y después lo que impulsó a la Pochoclera en trabajar medio ambiente fue el video que sacó Conciencia Solidaria, que es una ONG interprovincial, con el tema de la megaminería a cielo abierto, que bueno, sabemos que es algo tremendo y que está dañando muchísimo. Bueno, y eso fue como el impulso que nos llevó a tratar con esto, ¿no? Y en vez de llevarlo a algo tan grande, digamos, como lo es la megaminería en el norte de nuestro país, lo llevamos a algo más cercano, que es Moreno, ¿no? Porque sufrimos contaminación de muchas maneras. O sea, los frigoríficos que tenemos son absolutamente contaminantes. Yo he estudiado sobre ellos y es tremendo el mal que hacen, los ríos que tenemos. O sea, es como estamos en una zona complicada, ¿no? Uh-huh. Y tenemos las condiciones dadas como para que es lo que pedimos nosotros en el petitorio, que Moreno sea pulmón del oeste, ¿no? O sea, que se traten los ríos, que se cuiden los bosques, que se clausuren los frigoríficos o cualquier empresa que no está en regla, ¿no? Porque, o sea, un caño bajo tierra no es una planta de tratamientos de desechos. Sí, por lo menos que se cumplan con lo que establece la ley, ¿no? De poder tratar todas las afluencias que van hacia el río. Claro, exactamente. Sí, sí, es que es lo que debería hacer en realidad, lo que se debería como poner firme, pero bueno, hoy en día no se le da importancia a eso. Y bueno, son cosas que nosotros estamos pidiendo mediante este festival. Sí, también, ¿no?, un poco redescubrir lo que es el Parque Los Robles, que tal vez muchos vecinos de Moreno no conozcan, que es una reserva ecológica muy grande que tenemos en Moreno, y la verdad que es bellísimo. No solo la parte del parque donde la mayoría de la gente va a pasear o para el Día del Estudiante, que muchos chicos van ahí, sino todo lo que es el bosque, que es increíble, que está el dique, que tenemos el río, que tenemos zonas muy verdes como La Reja, como Francisco Álvarez. Claro. Entonces, empezar a cuidar, ¿no?, un poco de esto de que tenemos, y por más que nos quede lejos, empezar a activar, ¿no?, a difundir que tenemos estos espacios, y también a denunciar de que estos espacios, claro, se están haciendo... Se están dañando y nadie lo ve. O sea, no sé si es que nadie lo ve... O no lo quieren ver, o no les conviene. Claro, quizás no los quieren ver, no les conviene, o quizás no se masifican los temas, ¿no? Porque por ahí están, hoy en día están más concentrados en lo que son las elecciones, que se te atrofia la cabeza salir a la calle, están los afiches, las radios, los camiones que pasan con la música de elecciones. Entonces es como que la gente se la enfoca siempre hacia un lado, ¿no? Y bueno, y eso es. Quizás es una buena ocasión para que, ya que vienen las elecciones y demás, tengamos en cuenta este aspecto que, claro, digo, no sé cuántas plataformas lo contemplarán. Claro, creo que hasta ahora creo que ninguna. Y es algo como irónico, ¿no? Porque, o sea, si no tenemos mundo que gobernar, ¿qué vas a gobernar? Nada, creo que se tiene que empezar por un punto bastante importante que nadie resalta. Y sí, la verdad que es una fecha bastante complicada, por llamarlo así, porque es una semana antes de las elecciones. Y se enfrenta a la municipalidad, se enfrenta a la iglesia. Es como un poco un punto que buscamos que es bastante bueno, ¿no? Es como para generar la movida, claro, es buenísimo, ¿no? Y bueno, y dar este espacio a la comunidad, que vengan a hacer sus reclamos, que vengan a contar sus experiencias quizás, o darnos su opinión de lo que piensan sobre el tema. No solo los chicos van a estar realizando esta campaña por un mundo sano, sino también que están presentando, sí, en su contenido, espectáculos artísticos. Claro. ¿Qué vamos a encontrar en este evento? Desde lo que es la Pochoclera, sí, vamos a presentar intervenciones de teatro, un ensayo abierto, la murga de la Pochoclera que nació el verano pasado. Y bueno, y después un montón de gente que se sumó, viene la banda de Alerta Radio Combate, vienen el bizcocho, va a estar tocando también. Viene la murga de los guías. Bueno, vienen un montón de gente que la verdad está buenísimo que se sumen. Hay hip hop, la verdad, sí, que es bastante abierto, ¿no? Es arte diverso, digamos. Buscamos la diversidad para tener asimismo la diversidad del público, ¿no? Tenemos hip hop, rock, reggae. Y está bueno aprovechar los espacios públicos para este tipo de eventos, ¿no? Digo, poder hacer un evento con una intención, yendo a un punto como es esto de cuidar un poco más la ecología del ambiente que nos está rodeando, digo, de este Moreno, y también el arte, porque digo, es un espacio de expresión muy grande, claro, y conocemos mucha gente de Moreno que está en esa y que los espacios casi no se encuentran. Claro, es difícil hoy en día encontrar quizás espacios así que se exprese arte. Y bueno, nosotros usamos el arte como una herramienta para dar un mensaje, ¿no? Que creo que es lo que es. O sea, casi un reclamo sería. Es una herramienta, y bueno, nosotros la utilizamos como para hacer este reclamo. Que bueno, creo que está bastante buena la propuesta, y siempre apuntando hacia lo mismo, el trabajo colectivo. O sea, no porque seamos de la Pochoclera, simplemente vamos a trabajar nosotros nada más. O sea, las reuniones siempre son abiertas. Para este festival se hicieron reuniones en las que vino gente, o sea, vecinos, la gente de la banda, todos los que querían colaborar se acercaban, y era una organización en conjunto, ¿no? O sea, siempre apuntamos a eso, al trabajo colectivo. Buenísimo. Lucas, ¿te parece recordar la fecha entonces, hacer la invitación para mañana? Mañana, domingo 16 de octubre, a partir de las 13 horas, a la 1 del mediodía, en la Plaza Mariano Moreno. Hacemos un paréntesis en esto de lo que es el evento de mañana. Y te pregunto, hace un rato charlábamos y me decías que van a estar participando en Ecuador de un encuentro de teatro callejero. Así es. Contanos un poco cómo es eso, cómo es irse a... Tenemos el honor de participar en el FITECA, que es el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, Que bueno, de paso les comento, que no está de más, decir que el festival que se hace mañana se hace en función de lo que va a ser el Fiteca 2012, que es el año que viene, y está casi confirmado que se hace acá en Moreno. Vamos a traer el Fiteca acá, ya que la Pochoclera pudo llegar a lo que es el Fiteca. Bueno, a principios de años viajó Eli, que es la creadora de la Pochoclera, que bueno, viajó con su clown allá, y bueno, y ahora el mes que viene viajamos con una obra de teatro propia, que bueno, viajamos allá, y bueno, es una re-experiencia porque, o sea, es buenísimo el sistema. El Fiteca nació en un barrio carenciado, en Comas, y... Esto es Perú, me decías. En Perú, nació en Perú, en Comas, Perú, y nació en un barrio pobre, por llamarse una villa, ¿no? En la que nadie daba dos mangos, y eran tres actores que salieron de ahí y empezaron a hacer una removida, y se generó todo o sea, año a año se iba generando una energía increíble, y se trabaja desde lo colectivo, desde lo comunitario, ¿no? O sea, los actores van ahí y la gente los recibe en sus casas y se hacen ollas comunes para comer, y, o sea, es buenísimo, y se lleva el arte a los barrios en donde nadie llega, ¿no? En donde no hay un teatro, no hay un... nada, seguro, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo la idea, ¿no? De llevar el arte, ¿no?, a lugares donde no llega nada. Buenísima propuesta. Así que, bueno. Es una linda propuesta, pero ¿van a ir con un espectáculo infantil? ¿Ya estrenaron acá o todavía no, o se va a estrenar todavía, allá? Todavía no se estrenó. Seguramente hagamos alguna función acá antes de ir. ¿Se puede adelantar algo? ¿De qué se trata? Sí. Es la obra de teatro, toca varios temas, ¿no? Los valores, el medio ambiente, ¿no? Por ahí el reencontrarse con el niño interno que tenemos. Pero bueno, como la presentación de la obra es que es una obra de teatro para chicos y no tan chicos, porque puedes llevarlos está bueno, porque la mayoría de obras de teatros infantiles son para chicos y no tan chicos, claro. Porque siempre algún mensaje para los grandes hay. Exactamente, y nosotros hacemos eso, o sea, ensayando a veces nos damos cuenta que quizás lo que lo aniña son los personajes. Claro. Porque el mensaje es muy claro, ¿no? Y creo que es para grandes también. Entonces, bueno, vamos con esta propuesta a Ecuador. A Ecuador, quizás estrenando acá antes. Sí. Esperamos esperemos que la noticia, entonces. Y obviamente estarán invitados a la primicia. Bueno, vamos a escuchar un temita. Te agradecemos que hayas venido por este espacio. Por la invitación. Y mucha bueno, suerte para mañana. Gracias. Mucha suerte en Ecuador. Muchas gracias. Y bueno, cuando estrenen la obra, no tienen más que pasarse por acá, si nos avisan y podemos estar también. Buenísimo, buenísimo. Serán invitados y bueno, vendré aquí a darle invitación a la gente también, ¿no? Dale. Así que bueno, muchas gracias por el espacio, chicos. No, a vos. Vamos a ir escuchando un poquito de música. A ver qué. Sin sol, tu ideal. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, después tanda y volvemos para la última hora de Aguas Fuertes.

seguimos en Aguafuerte, ya en la última hora del programa. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 0237-4666. No, pará. 0237, ¿cómo era, Dari, la técnica? 4666-559. Sí, o 466-6559. También lo puedes decir. Perfecto. De esa manera. O mensajito de texto al 1561-540359. Bien, bien, bien. También nos puedes dejar un mensaje en Facebook, que es Aguas Fuertes. Así es. Y seguimos ya este última hora de Aguas Fuertes. Vamos a repasar un poco de agenda, que esta noche va a estar tocando Pacífico en Clásico Bar a partir de las 23 horas. Esto es Avenida Gaona, 3500. Clásico Bar, me parece que queda pasando Carrefour un cachito más allá. La verdad, si te digo que... ¿Para el lado de Capital o para...? Para... No, de la mano viniendo hacia Moreno. ¿Lo ubicás? Hoy me quedé con el auto por ahí, déjame que me acuerde. Es un barcito así muy, muy escondido. Clásico Bar. Así que van a estar ahí tocando los chicos de Pacífico esta noche. Y también a partir de las 22 horas va a estar tocando Conmoción, que es una banda a tributo a Creedence, Clásico Resto Bar, que no es lo mismo que Clásico Bar. No es lo mismo porque este tiene la palabra resto en el medio. Claro. Que es Colectora Gaona 3501. O sea, es el mismo lugar. ¿Clásico Bar o Clásico Resto Bar es esto? Pero... ¿Tocan todos juntos? Sí, o son dos que tienen uno al lado del otro. Sí. Para mí es lo mismo. Acá hay algo raro, ¿eh? Esto de la... Para esto, mí es la Conmoción de Pacífico. Para mí, acá lo que pasó. Acá tenemos a Pacífico tocando en Clásico Bar, ¿sí? En Avenida Gaona 3500. Y Conmoción en Avenida Gaona 3501. Esquina bueno, Solís. Mano a Luján, o sea, es el mismo lugar. Lo bueno es que, de última, si no te decidís por cuál ir, están pegaditos o es el mismo no, lugar. No, a ver, convengamos que el número par es de una mano y el número impar es de la otra mano. Bueno, tenés que cruzar la Gaona. Estamos complicados entonces. No sé, para mí es el mismo lugar, solo que a este le agregaron el resto para hacerse los cool, nada más. El uno se come, clásico claro. Resto bar, y en el otro solamente se bebe. Y se escucha Pacífico. Está bien. Es una buena alternativa a esta preocupación que nos deja dormir. Esta fecha. Sí, no nos deja dormir, así no sé que... Si voy a poder hoy. Ahí estamos con esta fechita, si quieren acercarse ahí a ver bandas. Si no, mañana también va a estar la fiesta El Arte a la Calle por un Mundo Sano. Hace un rato hablábamos con Lucas. Así es. Y nos contaban de este evento. Va a estar empezando a partir de las 13 horas en la Plaza Mariano Moreno, enfrente de la municipalidad, de la iglesia, catedral y de demás. De la carnicería, de la verdulería. Sí, de muchos lugares. Mientras ustedes hablaban con Lucas, acá adentro, yo afuera estaba hablando con Elizabeth Palamara, también de la Pochoclera, y nos comentaba que hoy va a estar el payaso Pepe. Este payaso. ¿El Sapo Serano? No, el payaso Pepe, este hombre que viene de Perú. Sí. Que mañana va a ser un espectáculo para chicos, pero hoy en el cañón, en el encuentro que hay en el cañón, en el bachiller popular... Es para adultos. Va a haber un... Exactamente, va a estar... El titiritero en realidad es. Sí, perdón, titiritero. Va a ser títeres para adultos. Así que quien esté cerquita del cañón, del bachiller popular, se puede ir acercando. Y Elizabeth comentaba que estaba bueno. Bastante bueno. Sí, sí, que mañana va a estar también en este evento haciendo un espectáculo para niños. Claro, ya sin los títeres porno. Claro, les va a poner ropa. Soft, no porno, claro. Soft. Porno soft. ¿Vos sos porno? No, eres soft. Bueno, seguimos en este Aguafuertes. Vamos a continuar con un poquito de música, porque en minutos nomás vamos a ver si podemos hablar con gente del encuentro de la murga del encontronazo. No, la murga de los mocosos. Los mocosos del encontronazo, sí. Perdón. Que tuvieron, la verdad, un incidente bastante grave. Bueno, pero vamos a

entren en su vida. Jesús y su luz, abogados, divorcios, sucesiones, exorcismos, casos de corrupción. ¿Es usted vegetariano? Tome conciencia. Tome conciencia. ¿Sabe lo que padece su familia por usted? Mamá, ¿la salsa tiene carne? No, hijo, quédate tranquilo. ¿Y los ravioles de qué son? De verdura y de pollo. Ah, entonces yo no como. Me voy a hacer unos fideos de harina integral con salsa de soja. ¡Qué hijo de puta! ¡Misma historia como siempre! Si usted es vegetariano, deje de romper las pelotas. Hágase carnívoro. Es un mensaje del Consejo Argentino de la Carne. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandá represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalesomosimpunes.com.ar. Espacio cedido por el Comité Electoral de la Cooperadora de la Escuela Número 37. Mirlo García, intendente. Partido de la Iglesia Universal Demócrata Cristiana. Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto super veloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguas fuertes, porque la identidad no está a la venta. Tratando de establecer una comunicación telefónica, no podemos dejar esta información de lado, que es la represión al espacio de los mocosos del encontronazo que sufrieron la semana pasada, donde hicieron en su Facebook una nota, ¿sí?, contando un poquito lo que pasó. Bueno, vamos a leerles esta nota y ver qué... ¿Qué más podemos agregar? Amigos, cumpas, murgueros, murgueras, es indignante lo que sentimos. Mientras estábamos en Suardi, quemaron y robaron nuestro espacio, Centro Comunitario del Encuentro, Espacio Pocho de Leprati, justo ahí donde nacimos y donde día a día crecen los sueños colectivos de nuestro barrio. Hace tiempo venimos recibiendo atentados como cortes de luz y voladero de medidores, pero esta vez nos incendiaron el lugar y nos robaron el horno con el que hacemos las meriendas que acompañan las actividades. Simbólico el hecho y enorme la hazaña. Han prendido fuego con intensa maldad a modo de mensaje mafioso y creyendo que así pueden quemar nuestras ideas. El dolor es inmenso, hemos llorado de bronca, Amamos nuestro barrio, pero también sabemos que el aparato clientelar quiere controlar absolutamente todo, asociándose a prácticas corruptas y delictivas. Se paran en el barrio creyéndose dueños de todo e inclusive de nuestros sueños. No vamos a dejar de avanzar porque el fuego de la alegría es el rostro de nuestra lucha. Esto es lo que los integrantes de Mocosos del Encontronazo hicieron correr, difundieron a través de Facebook, contando un poco el atentado que sufrieron, ¿no? El incidente que terminó destruyendo su centro comunitario, lugar de encuentro. Sí, la verdad que ya lo dicen, apenas empieza esta carta abierta de los chicos, es indignante esta situación. Situación que se repite, parece, a menudo en los distintos espacios independientes, cuando se cree, digo se cree porque realmente no está en disputa los vecinos del barrio, ni el barrio mismo, ni sus integrantes. Y es bastante doloroso enterarse de que estas cosas todavía pasan en estos lugares, ¿no? Estamos a más de 30 años de una dictadura militar y sin embargo hay gente que sigue actuando de la misma manera y realmente destruir un espacio donde los chicos del barrio, los jóvenes del barrio, los adultos del barrio, los abuelos del barrio van a encontrar un espacio de distensión, de alegría, de relajamiento, de aprender con el otro, de hacer las actividades estas que más disfrutan, ¿no? Realmente es doloroso pensar que hay gente que todavía hacen estas cosas. Y bueno, los chicos están pidiendo colaboración con pinturas, pinceles, cementos, caños de agua, cables de luz, o sea, todo lo que se pueda acercar para ayudar a reconstruir este espacio cultural, este centro comunitario. Así es. Y bueno, desde acá les damos nuestro apoyo y nada, tenemos que hacer que esta carta abierta se siga difundiendo, que se sigan enterando los distintos espacios culturales, independientes, sociales, todos los espacios que existen en Moreno, y que se entere la gente que está, ¿no? Con, digo, de alguna manera hablan de clientelismo político, seguramente detrás de eso hay una cara visible. Seguro. Desconozco cuál es, pero estaría bueno de que se entere de que está pasando, que hay gente que está denunciando lo que pasa. Sí, que está bajo de su ala, que están haciendo estas cosas. Realmente es necesario prenderle fuego a un centro cultural, a una gente que hace muchos años viene laburando en esto. Entonces, bueno, no nos parece complicado. Vamos a hablar. Tenemos, ¿sí?, una comunicación con Adrián. Él es integrante del centro comunitario El Encuentro y Espacio Pochole Prati, para que nos cuente un poquito mejor qué fue lo que pasó la semana pasada. Buenas noches, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bien es una forma de decir, pues nosotros mientras leíamos la carta que pusieron en Facebook, sentíamos la misma bronca que deben estar sintiendo ustedes por este hecho. Sí, estamos... Pasó un poco el shock el primer momento, ¿no? Claro. La indignación, la bronca. Estamos viendo cómo transformar eso. Como, bueno, venimos haciendo ya, porque no es la primera vez que nos pasa, no nos pasó con una gravedad como pasó ahora, pero ya nos vienen pasando diferentes situaciones de robos, pero bueno, esta vez fue como demasiado con el hecho de habernos prendido fuego el lugar. Sí, recuerdo que el año pasado creo que hablábamos, si mal no recuerdo, con Cristian, y contaban que venían sufriendo este tipo de atentados en el barrio. Sí, nosotros por ejemplo, para fines del año pasado hicimos un festival lanzando la idea del espacio comunitario Pochole Prati, que sería el espacio que nosotros tenemos, abrirlo, siempre fue abierto, ¿no?, pero abrirlo al uso del barrio como una plaza, con juegos para los chicos, digamos, para que sea propio el barrio. Sí. Hicimos un festival y, bueno, a los dos días de que hicimos ese festival, que participaron los vecinos, nos entraron a robar y se llevaron un freezer que teníamos. Este año hará dos meses que nosotros veníamos haciendo actividades los sábados con cine para los chicos, tarde de juegos, y también empezó un día nos cortaron los cables de la luz, bueno, repusimos eso, después directamente se llevaron el poste de luz con el medidor, después conectamos directamente con un cable directamente al centro y también se llevaron ese cable, cosa que vos decís no es solamente alguien que quiere robar, porque digamos, no tiene mucho, calculo yo que no tiene mucho rédito sacar un poste. Claro. Uh-huh. Digamos, tomarse ese laburo con lo peligroso que es, con el tema de la luz, para llevarse un poste, no. Así que por ahí interpretamos de alguna manera que va más allá de alguien que va a robar algo. Y bueno, y ahora que fue también que justo la semana anterior habíamos organizado un espectáculo de circo con un amigo que se acercó al centro, que ofreció un espectáculo de circo para los chicos abierto, como siempre, y después estuvimos haciendo juegos con los chicos, y bueno, pasó esta semana que el lunes a la madrugada nos avisan unos vecinos que ya habían llamado a los bomberos porque estaba saliendo humo del centro, y cuando fuimos, bueno, habían roto los candados y se habían llevado un horno pizzero que nosotros lo usamos para hacer panes cuando hacemos las actividades los sábados para compartir con los chicos. Claro. Adrián, te hago una pregunta en base a eso, sí, que acabas de decir. La respuesta de la gente, bueno, ya sabemos que desde el primer momento estuvieron ahí porque fueron ellos los que llamaron a los bomberos. Sí. ¿Cómo fue después de apagar el incendio y demás, la solidaridad y demás del barrio, digo? Sí, mira, nosotros estamos justo en el medio de, digamos, como tres barrios que, uh-huh, que están diferenciados más que nada por el tiempo que hace que se constituyeron, ¿no? Uh-huh. Uno se llama Arastrujuy, que es el, digamos, el barrio más, que tendrá una antigüedad de 15 años, que empezó como un asentamiento y después, bueno, se fue consolidando como barrio. Después hará 4 años que hubo otro asentamiento en uno de los lados del centro comunitario, y hace un año más o menos hubo otro asentamiento de gente. Nosotros venimos intentando siempre, viste, el tema de la participación de los vecinos, la apropiación del lugar, que nos cuesta, digamos, cuesta que se sumen muchas veces, intentando diferentes estrategias para que se sumen, y últimamente veníamos laburando con grupos de vecinos de uno de los asentamientos, veníamos laburando ahí el espacio, justo ellos se habían ofrecido para cortar esto del parquecito, digamos, que uh-huh, nunca lo habíamos tenido como parquecito porque no llegábamos a cortar el pasto nosotros, porque es grande y no teníamos recursos como para terminar nunca de cortar el pasto. Fue la primera vez y fue gracias a los vecinos que se fueron sumando. Desde el primer momento se acercaron muchos vecinos que nos ayudaron, porque más allá del daño que se hizo con el tema del fuego, también los bomberos tuvieron que romper una parte del techo, después unas rejas para poder ingresar las mangueras, y los mismos vecinos estuvieron resolviendo esas situaciones. Hoy se acercaron muchos también, que estábamos, hoy hicimos una jornada de limpieza que fue bastante, por un lado, esto de lo terrible de ver el lugar en las condiciones que quedó. Es un lugar que nosotros intentamos siempre que esté lleno de colores y era negro, pero digamos, uh-huh. no porque nosotros quisiéramos pintarlo así, sino por este hecho. Y bueno, se acercaron vecinos, se acercaron organizaciones conocidas, murgueros también que nos conocen, así que estuvimos haciendo una jornada de limpieza. Adrián, ¿qué es lo que están necesitando para recomponer este espacio? A ver, en principio para nosotros lo material que perdemos por un lado, y después cuestiones que nosotros utilizamos como material didáctico, mucho de eso. Claro. Después la instalación eléctrica se jodió, todavía tenemos que ver bien si zafa alguna parte o tenemos que hacer todo de nuevo. Después tenemos que ver si el fuego no hizo daño a la estructura de una parte del centro. Claro. Eso no tendríamos que ver bien, no sabemos nosotros si qué consecuencias pudo tener para la estructura el fuego que hubo. Bueno, igual está bueno porque seguramente hay mucha gente que quisiera colaborar, digo, que se está enterando de esto, no solo por este medio, sino por Facebook o los vecinos, claro, del barrio, que puedan colaborar. Sí, está ya, bueno ya que estamos lo recibiendo hacer. Mucha solidaridad de organizaciones, de personas que conocen el laburo que hacemos, con las que venimos compartiendo ya hace tiempo laburo. Pero sí, digamos, nos hace muy bien esto de la simple manifestación de saber que podemos contar con otros, ya, digamos, a nosotros nos hace mucho bien. Bueno, Adrián, nos solidarizamos con ustedes y esperemos que se pueda recomponer este espacio que es tan necesario en los barrios de Moreno. Seguro. Y bueno, y seguir luchando con alegría, ¿no? Sí, sí. Nosotros por ahí lo que queremos dejar en claro es que nosotros no somos una organización solidaria en el sentido, digamos, por ahí que se pueden plantear algunas campañas solidarias por ahí en los grandes medios, digamos, somos una, creemos en la solidaridad en el sentido de que estamos todos en la misma y que tenemos que darle para adelante, digamos, sumando esfuerzos. También sabemos que nuestro rol también es político. No tenemos adherencia partidaria con ningún partido, sino que hacemos política haciendo el laburo que hacemos. Y también creemos que eso muchas veces puede molestar, claro, a otros que sí puede ser que tengan alguna adherencia política y que se maneje de manera clientelar por ahí con la gente del barrio. Tenemos algunas sospechas de que puede venir por ese lado la cuestión de que esto creemos que más que un robo es un atentado. Pero bueno, la idea es seguirla peleando y bueno, que se sepa que no nos vamos a amedrentar por un hecho como este. Bueno, Adrián, muchas gracias por estos minutos y bueno, como decía, a seguir luchando. ¿Cómo? Muchas gracias por estos minutos que nos diste y bueno, esto, seguir luchando, ¿no? Y a recomponer estos espacios. Bueno, muchas gracias a ustedes.

Cristina Fernández de Kirchner estuvo en la apertura de una fábrica de piezas de turbinas eólicas y destacó que la Argentina está ordenada frente a la crisis global. Además, destacó las oportunidades que da el país. La presidenta agregó que entre las oportunidades que la Argentina ofrece se encuentra la de vender merca a dos manos, garchar sin parar, junto a planes sociales y a la reactivación industrial. Indignados organizan marcha mundial. La misma se realizó este sábado en simultáneo con distintos continentes. La consigna de la marcha apunta a la política y las corporaciones. Controversia en África, ya que su indignación gira en torno a que la carne humana viene cada vez peor y comerse a un enemigo te puede causar cólera. Así lo manifestó Engongo Todo Mal, vocero del movimiento africano. Se cumplió un año del rescate de los 33 mineros en Chile. Los mismos denuncian que las condiciones de trabajo no cambiaron. El presidente Piñera no apareció en público. El mandatario dijo en un mensaje que el Estado está abriendo una nueva mina parecida a la que sepultó a los trabajadores y que en la misma hará trabajar a los estudiantes. Y con respecto a la situación de los mineros dijo: que la chupen, estoy lleno de quilombos. Investigación de la Universidad de Buenos Aires sobre el nivel de prejuicios hacia la comunidad judía en Argentina. 3 de cada 10 encuestados dicen que no vivirían cerca de una persona de origen judío. 8 de cada 10 creen que su prioridad es ganar dinero. El informe también dice que 99 de cada 10 judíos molería a corchazo a un palestino y que 9 de cada 10 argentinos culpan a los judíos cuando Cris Morena saca una producción para adolescentes. Y lo más lapidario es que 9 por 3 es 27. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Se van por la senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Aguas Fuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. ¿Por qué perdón? Por reírme cuando entramos al aire, no correspondía. Son dos. Pero dos para uno, digamos. Claro, son dos para uno. Yo a esta altura de mi vida con uno me alcanza. Que sean tres, chicos. Apá. Bueno, que sean tres. Dos para usar de globos en el techo. Claro. Y otro para, bueno. Para decorar. Para algo. Bueno. Bueno, entramos en la última parte de este Aguafuertes de 15 de octubre. Recordándoles que el 5 vamos a estar realizando una radio, sí, particular, una radio distinta, una radio a la que solemos hacer cada año, porque el 30 de octubre cumplimos 5 años de la recuperación de esta emisora, de esta FM Moreno, y también vamos a estar festejando en el espacio cultural El Churqui a la noche, con un gran evento donde va a estar tocando Ciermo. Y nos tiene que confirmar la otra banda, así que no lo voy a decir. Nos tienen que confirmar algunas cositas. Caramelo Santo nos tiene que confirmar. Caramelo Santo. Que dijo que dijeron que sí dos veces ya. Una tercera vez y ya como que lo damos por hecho. Sí, sí. Tenemos que ahora nomás vamos a estar encendiendo el vehículo para irnos hasta Rodríguez y agarrarlos ahí a los chicos de Caramelo y comprometerlos a que vengan a o 5 años de la FM Moreno. ¿Vamos en auto o en moto? En auto y en moto. Yo voy en avión. Algunos van en tren porque no entramos todos en el espacio. Ni de moto ni de auto. No. Pero ha pasado una nueva fecha que se ha resignificado, ¿sí? Antes conocida como el 12 de octubre, el encuentro de dos culturas, el Día de la Raza. Eso que nos han vendido en la escuela primaria, donde llegaban los españoles junto... A traernos la cultura. A traernos cultura, a traernos ropa, a traernos un montón de cosas, ¿no? Como hay muchas organizaciones que van a los barrios a llevar cultura también. Claro. Como si en el barrio no existiese la cultura, nos siguen colonizando. Es como tremendo que se siga repitiendo estas formas de dominación y esas cosas, que ya hace mucho que no hablo, pero... Pero bueno, se resignificó esta fecha y ahora es el Día de la Dignidad, ¿sí? De los pueblos americanos. Así que está bueno, creo que desde algún punto, empezar a resignificarlo con una fecha y empezar a resignificarlo desde esto que vos decías, ¿no? Desde lo cotidiano, desde los barrios, empezar a... Sí, además que durante muchos años mucha gente viene peleando para que esto cambie. O sea, tenemos acá buen Paso del Rey, donde era el registro civil, que estaba Cacho Lesta, que venía haciendo los 11 de octubre, festejando conmemorando todos los años. En realidad era un festejo del 11 como el Día de la Libertad y un día de luto el 12 de octubre. Bueno, lo que fue en el Brote durante muchos años también lo venimos haciendo. O sea, diferentes lugares en los barrios donde estas cosas se venían discutiendo, ¿no? Y muchos artistas tomaron esta posta también. Sí, no hay nada que festejar, y como no hay nada que festejar, hay cosas para charlar, hay cosas para discutir y entender que la matanza de los pueblos originarios no es un encuentro de culturas. No. Y como no hay nada que festejar, nos vamos a despedir hasta la semana que viene con Fabulosos Cadillac, ¿sí? Ajá. Haciendo Las Venas Abiertas de América Latina. Sí. Ah, ¿tenemos más tiempo todavía? Ah, bueno, nos quedamos. ¿Por qué no hacemos un repasito? Hácelo, dale. De lo que tuvimos hoy. Dos, no dice, ahora. Estuvimos hablando con Godi de Caramelo Santo, que se van a estar presentando hoy a la noche en Plan B. Esto es en General Rodríguez, así que si quieres darte una vuelta, Godi dejó la invitación abierta para todo el que quiera acercarse, presentando algunos temas. Por ejemplo, Diente es uno de los temas del nuevo trabajo que ya empezó a difundirse por algunas partes. También estuvieron la gente de la Pochoclera, creo, si no me equivoco, Lucas, ¿no? Lucas, que nos ha venido a contar de qué se trata el arte de la calle por un mundo sano, que se va a estar realizando mañana en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 13 horas. Y también hablamos con Adrián, el integrante de Los Mocosos del Encontronazo, que sufrieron la semana pasada un atentado en el Centro Comunitario y Encuentro y Espacio Pocho Leprati, donde les han prendido fuego este lugar, así que a todos aquellos que quieran colaborar con lo que tengan, se pueden meter en el Facebook de los chicos del Encontronazo y comunicarse con ellos. Tuvimos Noti Informa también, ¿ya lo dijimos? Tuvimos Noti Informa, tuvimos Gustavo sección Lazo, musical. Carmen Tirosa, tuvimos sección musical de una banda platense en este caso. Don Lufardo y el señor Otario. No tuvimos escucha. No tuvimos escucha. La primera vez en el año. Días. que no hubo escuchado. ¿No? La primera, la primera vez. Al principio no, no fue campeón. Ah, principio, pero por favor. Al principio ya no, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Te acordás las últimas tres semanas, nada más? No, con suerte las últimas tres. ¿Son supersticiosos, chicos, ustedes? No, para menos nada. Mal. Mejor así, porque... Para nada. Lo que sí me... ¿Qué? Que está... ya se fue la lluvia. Acá tenemos a Sergio, que entró con un paraguas negro al estudio. Hoy estuvimos haciendo sesión de fotos en este programa, así que en la semana vamos a estar cargando las nuevas fotos de Agua Fuerte, donde estamos todos muy lindos ahí. En realidad en la semana nos van a estar cargando. Sí, nos van a estar cargando, justamente. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Mientras sale una fotito ahí, me mató ese flash. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que haya sido una linda compañía este Agua Fuerte. Y nos despedimos, Fabulosos Cadillac. ¿Cuándo nos vemos? Las venas abiertas de América Latina. Próximo hasta el sábado próximo. 19 horas por FM Moreno 90.1, Radio Recuperada, Radio Comunitaria. Nos despedimos hasta... el sábado que viene. En tu programa, Agua Fuertes. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.